¿Qué hace, Lu? ¿Cómo anda? Todo bien, Miguelito, acá andamos. ¿Cómo salió el partido? ¿Qué partido? El partido de anoche, ¿no lo viste? No pude verlo. Oh, qué bajón, yo no pude tampoco porque estaba cansado, estaba arruinando. Ah, pero ¿hoy qué día es? Hoy es viernes. Sí, hoy está la nueva Deportes, tercera temporada. Ah, mirá, ¿a qué hora? A las 6 de la tarde. Así que ya sabes, querés informarte de todo lo que tenga que ver con el deporte local, nacional e internacional. Escuchar a Charlatana por la 98.50. Abandonado allí. Mucha conmoción sintió la población al ver a su enviado ser el campeón. Por la televisión, por el palo, por palo. Muy, pero muy buenas tardes, gente de la calle Nueva York y de toda la ciudad de Berisso. Aquí estamos en un nuevo programa, ya el cuarto programa de la nueva deporte, tercera temporada, por acá, por la 98.50 Radio La Charlatana, como todos los viernes. Empezando, cerrando ya un poquito la semana, cerrando ya el mes, cerrando las vacaciones, ya estamos cerrando todo. Así que toda la información que usted tiene que saber, tanto local, nacional, internacional, como lo decía Miguelito ahí en el spot, en la presentación, bueno, nosotros vamos a estar informando como tiene que ser. Pero no lo voy a hacer solo, porque hoy tengo el lujo de escuchar también esta presentación junto a él, junto al creador también que estuvo haciendo la presentación. Estábamos hablando nada más y nada menos que Miguel Arias. ¿Cómo andas, Miguel? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así que bueno, arrancando un nuevo segmento aquí en La Charlatana. Bueno, así como bien lo decías vos, cerrando la semana con una semana muy agitada, con mucha información, mucho deporte, muchos partidos entre semana. Y bueno, se viene el ciclo electivo, así que bueno, también empezando las clases, algunos ya largando las valijas. Así que bueno, olvidándose un poco de lo que fue este verano también, ¿no? Para mucha gente que por ahí ha podido disfrutar y otra no tanto, pero bueno, en fin y al cabo, estamos aquí en la nueva deporte, bueno, arrancando la tercera temporada, ¿eh? Así que hoy tenemos muchas cosas para informar, tenemos que hablar de lo local, también tenemos que hablar información, no tiene que ver mucho con el deporte, pero el barrio tiene mucha información y nosotros la vamos a estar compartiendo también en esta hora y media que tenemos. También tenemos entrenando bandera hoy. Estamos viendo acá, entrenando bandera, entrenando número de teléfono. Así que ya tenemos nueva vía de teléfono que Miguelito ya le va a estar diciendo. Y si querés, Miguelito, empezá con los numeritos, con toda la comunicación para que tiene que quiere saber. Para quienes nos están escuchando y son fieles siempre, ¿no? Que nos están sintonizando. Bueno, la vía es la línea directa, el 461-2733, ¿eh? Si no, podés comunicarte al 15-50-83, 83-535, que es el número fijo, el número del celular, bueno, que por ahora no nos está abandonando, ¿eh? Si no, estamos aquí en calle 2-170, número 4829, fíjate el día hermoso que está haciendo, bueno, si estás por acá cerquita, y bueno, querés venir a presenciar el programa, estamos ubicados aquí en esta dirección, ¿eh? Y sobre todo, bueno, aquí en la ciudad de Berisso. Así es, Miguelito, entonces vamos a dejar la presentación, tenemos que dejar hablar un poquito de cómo vamos a cerrar, porque hoy cerramos el mes, hoy es el último día de febrero, cerramos el verano. ¿Qué podés recatar de este verano? Medio raro. Como para la fiesta hizo mucho calor y ahora como que en el verano, tanto acá como en la costa, mucho estuvo muy, no estuvo el sol, no estuvo bastante a pleno, digamos. Y sobre todo días variados, ¿no? Digamos, podemos rescatar un poco eso de que hubo días de muchos días de lluvias, más que nada, ¿no? ¿No? De donde la temperatura variaba, a veces hacía mucho calor. Tuvimos fines del año pasado, yo me acuerdo, lo que era la fiesta, temperaturas muy altas, entre los 35 y 38 grados, casi 39 también. Variando, digamos, el año comenzó también con temperaturas muy altas. Y bueno, eso, por ahí rescatar esto de más que nada el cambio climático que se estaba viviendo en los últimos tiempos, ¿no? Con respecto a la lluvia, ¿no? Ahora, por ejemplo, no está, no, no está lloviendo mucho, pero cuando llueve, realmente aquí en nuestra querida ciudad hace mucho daño. Así es, porque ya nos damos el lujo de cerrar muchas cosas. El año pasado habíamos cerrado el invierno, estábamos dando a la primavera, estábamos recibiendo la primavera, uh-huh. Ahora nos tocó cerrar este mes, cerrar el verano y bueno, comenzar con los días laborales en verdad para mucha ¿Y gente. ¿Con qué se cierran los días de verano? Y se cierra con mucha música que hoy le vamos a estar brindando, rock nacional o todo tipo de rock. Lo que usted quiera saber, lo quiere pedir, algún temita de rock o lo que quiera pedir, ya tiene la vía de comunicaciones. Así que le mando un saludo a todos los que nos están escuchando en vía internet. Mucha gente nos escucha en vía internet porque no llega mucho por acá, pero... También la gente que está alrededor de nuestra querida ciudad, ¿no? Que todo alrededor que escucha. Sintonizando, sí. Ahí la emisora. Y mucha gente que nos escucha por vía internet. Hay muchos amigos que tenemos en vía Facebook. Así que FM La Charlatana, si no sos amigo, tenés toda la noticia de la radio, del barrio y obviamente de todos los programas que se están por venir y de nosotros, obviamente, todos los programitas grabados lo vas a tener ahí durante la semana, lo vas a estar escuchando. ¿Qué te parece si vamos con el primer temita de rock nacional y después comenzamos con todo, Miguelito? Hoy te quiero con todo, Miguelito. Vamos, arranquemos. Bueno, vamos con el temita. Caras, conchetas, miradas, perretas y hombres encajados en fiorucci. Oigo, dame, quiero y no te metas. ¿Te gustó el nuevo Bertolucci? La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice: ¿por qué te pelaste? Y yo, por el asco que da tu sociedad, por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste? Oh, estamos, volvimos después de un temita de rock nacional, bueno, escuchando a Sumo, que nos decía la rubia tarada, ¿no? Ahí está, pasaron 17 minutos, casi 18 minutos de la hora 18. Bueno, arrancamos la nueva deporte con la información local. En este caso vamos a escuchar el informe acá de nuestro compañero Lucas, bueno, con la información con el partido que jugó Estrella de Berisso. Bueno, lo va a contar Lucas, a ver qué nos dice, qué ha pasado, ¿no? Este fin de semana con respecto al último campeón del torneo. Y sí, vamos a estar discutiendo un poquito de esto, porque creo que toda la ciudad de Berisso, toda la calle de Nueva York, se enteró del partido que jugó Estrella de local encima, con un sorprendente de las Lomas, un sorprendente equipo, que es la Loma de Guernica, que le hizo un partido bastante atrapante a Estrella. Tanto porque jugaba de local, porque venía de perder, también venía de perder, y bueno, fue necesitaba ganar, pero igual no estaban las chances, todavía las tienes, así que, pero para hablar un poquito del tema de este partido, de lo que tiene que mejorar Estrella, es primero la defensa, porque 5-1 es el resultado final, que creo que todos lo saben, es una Estrella sorprendido. Sorprendió a toda la liga, esta Argentino B, la liga del interior, que sorprendió a toda la gente, obviamente. Obviamente no sorprendía tanto porque venía de caer, pero jugaba de local, tenía su gente alentándolo al equipo de Fernández. Y bueno, no pudo ser con un 5-1, que como yo y todos los hinchas Estrellas están sorprendidos por este resultado, digamos. ¿Quién iba a decir que iba a perder Estrella de local con un conjunto de Las Lomas? Que Las Lomas y Estrella no hay mucha diferencia. Digamos, Estrella siempre fue muy fuerte. Pero bueno, yo te digo, estoy sorprendido por este resultado. Que por la magnitud del partido. Que lo complica un poquito. Sí, sí, ¿no? Eso, digamos, como que sonó muy muy muy impactante, ¿no? Es decir, se vio realmente un partido bastante complicado. Bueno, donde Estrella sabemos que local se hace muy fuerte, pero en este caso no pudo con la Loma, ¿no? Que le planteó un partido importante, donde hubo muchas situaciones de gol. Bueno, así que bueno, lamentablemente el equipo de la Cebra ha perdido por una goleada, digamos, ¿no? Vamos a decirlo así, por una goleada muy amplia. Y bueno, pero todavía hay chances, ¿no? Así es. Hay chances todavía. Ya le voy a contar las chances. Un 5-1 para el olvido, pero tiene chances Estrella de Berisso, porque yo le voy a estar diciendo cómo puede clasificar la Cebra a la siguiente instancia si tiene que pasar esto que le voy a estar contando. Estrella tiene que ganar lo primero, tiene tres chances. El primero le voy a contar. Gana Estrella por más de un gol o 2-1 y gana Las Lomas, clasifica a Estrella y Las Lomas, Las Lomas. Si gana Estrella, o sea, Estrella tiene que ganar, sí o sí. Si Estrella y Villa Elisa empatan, clasifica La Cebra y Alianza. Alianza que viene puntero. Ajá. Alianza, bueno, viene muy bien. Así y si que gana Estrella y gana Curuzú, clasifican los dos albineros. Así es, así que Estrella tiene tres oportunidades que la Estrella tiene que aprovechar solamente y nada más tiene que ganar. Ganar y tratar de que no le metan goles, porque también juegan y mucho los goles, así que los goles también se cuentan. En caso de ganar Estrella por 1-0 y ganar Las Lomas, clasifica Nueva Alianza y los de Guernica, para completar un poco. Para completar, sí, que serían Las Lomas, clasificarían, claro, ellos dos. Si no, si empata el equipo de Retiro y gana Curuzú, el portugués, se va a clasificar el rojo y verde, que es el Curuzú y Nueva Alianza. Así que tratemos de que no importe tanto eso y que las tres chances, sí, que tienen que importar a Estrella, que sean de esa manera, juega la suerte y juega que gane Estrella. Porque Estrella tiene que ganar sí o sí. Y tratar, obviamente, que no le metan goles. Que es lo más importante que tiene que saber. Una Estrella que mucha gente se habló de técnico. Se habló de que se iba le daban un pase al costado al técnico, se daba de que tiene que seguir trabajando. Hay mucho, se habla mucho de Estrella, en Berizzo más se habla del conjunto albinegro porque es el último campeón. Es un equipo grande de la Liga Mateoplatense, tanto de la Liga Mateoplatense como en Berizzo, como varias partes de La Plata. A Estrella lo tiene como ahí, como un equipo importante, porque es importante, es el mejor, digamos, el mejor de todos de la Liga. Y ahora tiene la oportunidad de volver y se le complicó, pero también tiene la oportunidad. Bueno, hay que hablar un poquito de cómo va a seguir la fecha, de cómo, cuándo va a ser el partido, porque obviamente se cambian los días, un día se juega el sábado, un día se juega el domingo. La verdad sí, que no se termina de acomodar realmente, ¿no? Esta serie dicha de partido, digamos. Así es, digamos, está medio raro este movimiento, pero se va a jugar la última fecha, que es en la zona 25-35 de esta regional del interior, que clasifican los primeros dos. Así que Estrella tiene oportunidad todavía y tiene que aprovecharla ganando, nada más y nada menos. Entonces este partido se va a jugar el día sábado, si no lo expone, porque acá la página de la liga dice que se va a jugar a las 17, o sea, no pone días. Yo creo que si no pone días, seguramente se va a jugar el sábado, si no se dice se juega el domingo y se juega el domingo. Así que creo que es mañana. Mañana Estrella va a estar jugando de visitante, así que va a estar jugando Estrella en Villa Elisa. Va a jugar el conjunto albinegro, que mucha gente necesita ir y va a tener que tener el apoyo de todos. Y obviamente un gran trabajo en la semana, seguramente habrán hecho los jugadores, los técnicos, se habrán unido, se habrán, una gran concentración se viene para este conjunto albinegro, que tiene chances, pero está muy difícil. Está bastante difícil porque venía bien. Obviamente nosotros los primeros días decíamos, ganó primero dos partidos, va cómodo, pero bueno, son cortitos y los equipos se ponen duros. Y sí, sobre todo, ¿no? Tratando de hacer de esto, ¿no? Que es muy importante, o sea, hay mucho en juego, ¿no? Y hay equipos que realmente se van a poner muy duros. Tanto de local como de visitante, pero bueno, creo que Estrella, bueno, va a tener una nueva prueba para su interior, ¿no? Para poder analizar bien a qué es lo que realmente quiere, digamos, ¿no? Y a lo que realmente creo que está dispuesto a pasar, digamos, ¿no? Digamos, como que realmente, si bien se han ganado, como dijiste vos, realmente los primeros partidos, eso creo que todavía la tranquilidad y la confianza está, digamos, ¿no? No creo que este partido sea para no, digamos, también hay que cerrar etapas y abrir nuevas etapas, digamos, ¿no? Creo que un 5-0 es impensado, menos, más de local, digamos, ¿no? Más de local, pero bueno, creo que se va por buen camino y creo que el grupo está muy sólido, muy muy firme, y creo que todavía tiene mucho para dar, así que bueno, realmente creo que el próximo partido Estrella me parece que va a salir a ganar seguramente, y bueno, tratar de olvidar este traspié, que bueno, es un traspié que suele pasar, digamos, ¿no? Es decir, siempre realmente te vas a encontrar con un equipo que por ahí te plantea un partido distinto, digamos, ¿no? Así es, vos, como decís, Miguel, porque se enfrentan entre los últimos campeones. Así que son campeones los que están jugando. Son como equipos que son fuertes en la liga, fueron fuertes y se están demostrando que un campeón valen obviamente uno y dos, porque acá se fijan dos. Así que Estrella es el último campeón y va a tener que dejar el sello de campeón. Sí, también, gran campeón. Demostrar también un poco que el grupo está fuerte, que se puede. Realmente, bueno, como bien nos decía hace un ratito, arrancó bien, pero que esto no sea un impedimento, ¿no? Que no sea un bajón, sino que hay que recuperarse. Creo que hay mucho para competir, para dar, y creo que Estrella está dispuesto para enfrentar todo eso. Así es, porque también se viene en marzo, se viene la Liga Amateur Platense, se viene una Estrella con, esperemos, con doble equipo, porque queremos que Estrella esté representado en todo lo que tiene que representar. Estrella tiene que ir. En marzo vuelve la Liga Amateur Platense, así que esperemos que siga adelante con este torneo del interior y que tengamos doble Estrella y tengamos que informar más sobre el equipo albinegro, porque tiene que ser un grande, es el último campeón, va a querer defender el título y también va a querer avanzar en esta zona 28 de la quinta fecha que se jugó, ahora va a ser la sexta, que se va a hacer el día de mañana. Así que esperemos que Estrella el día viernes nosotros tengamos una gran noticia, sabiendo que Estrella va a seguir avanzando y que en marzo vamos a tener doble competición con este equipo de Estrella, que hizo un de maravilla, cerró el 2013 y esperemos que en el 2014 sea mejor. Así que cerramos Liga Amateur Platense, cerramos el Estrella y vamos a hablar un poquito, vamos a cerrar un poquito el pánico y vamos a hablar de Villa San Carlos, porque Villa San Carlos en el básquet, habré dicho un ole porque pensaron que iban a ir al fútbol, creo. Yo también pensamos que ibas a hablar de fútbol. No, Villa San Carlos es un grande del Nacional B y tiene su espacio aparte con los equipos más grandes que tiene el equipo A como el equipo del Nacional B. Vamos a dejarlo atrás y vamos a hablar un poquito porque el fútbol comenzó, pero el básquet va a comenzar también, porque en esta semana se abrió las puertas en el club de 25, donde es famoso eso por toda la Argentina, ese club, esa sede que tiene Villa San Carlos, que comienza las iniciativas, las actividades del básquetbol en todas sus categorías, desde pequeño hasta mayor división. Así que todos los pequeños, si se quieren sumar, lo van a tener que hacer a partir de el día miércoles, viernes. Va a comenzar el 5 de marzo comienzan las inscripciones para sumarse al básquet, ¿o no? Sí, está bueno, por ahí hay gente que le gusta, así que es una muy buena propuesta. Es una propuesta para sumar a chicos, porque también se van a estar sumando los más grandes, equipos de primera. Así que la primera hasta lo más chico van a estar comenzando ese día. Así que si quieren sumarse, se pueden sumar los días. Va a comenzar el 5 de marzo. Así que comience, o si no, acérquese los días miércoles y viernes en el horario de 17:30 a 18, dirigido por los más niños, hasta 12 años. Así que tenés un sobrinito, algo que quiera hacer algo. Acordate que, sí, de una, acordate que sumale. La línea está en calle Montevideo y calle 25, ¿no? Así es, ahí está, donde está la cancha de básquet de Villa San Carlos. De Villa San Carlos, donde esa sede ya se hizo una historia bastante importante, dejando a Villa San Carlos en lo más alto, casi en lo anteúltimo más alto, la Argentina. Ya casi toda la Argentina estuvo visitando Berisso, donde estuvieron visitando también un poquito la sede, así que la sede ya está dirigida, donde se encuentran varios equipos fuertes del básquetbol también, porque el básquetbol hay que dejarlo también como algo importante también, que tiene Villa San Carlos para remontar en este año 2014, que esperemos que sea de la mejor manera para toda la divisiones, como también le decíamos siempre, ¿no? A todas las divisiones que tiene la ciudad, que siempre tengan las expectativas y que la terminen de la forma que ellos pensaron. Muy bien, ya pasaron 31 minutos de la hora 18. Acordate que 15-50-83-535 es la línea de mensaje de la charlatana, 461-27-33 la línea directa. Radio La Charlatana @gmail.com por si andás por el chat. Y bueno, si no, estamos ubicados en calle 2 y 170, número 4829. Estamos aquí, bueno, transmitiendo en vivo aquí en La Nueva Deportes. Así es, Miguelito. ¿Y qué te parece si vamos con un temita musical? Y vamos con noticias. Vamos a pasar ya a la noticia. Así tiramos algo. Así que, ¿tenemos noticias? Sí, tenemos una noticia que tiene que ver con el barrio, bueno, que se va a estar haciendo la fiesta del carnaval aquí en la calle Nueva York. Bueno, va a haber murgas, comparsas, bandas en vivo, va a haber también una guerra de espumas, así que bueno, y bueno, va a haber un premio al mejor disfraz, así que no te lo pierdas. O no te lo puedes perder tampoco, el domingo 2 de marzo a partir de las 17 horas. También vamos a estar recordando y contándote que va a estar cerrando este gran festival carnaval en Cías San Grandes. Vamos a estar recordando que organizan Raíces Barrio, Barrio y Cultura Calle Nueva York. Así que acordate, el día a partir de las 5 de la tarde, el día 2 de marzo, bueno, venite aquí a disfrutar de la espuma del carnaval, bueno, que va a haber muchas murgas, comparsas, así que bueno, un día lindo para disfrutar en familia y bueno, y con amigos. Creo que tenemos spot, ¿no? Así que si Miguelito lo tenés preparado, ahí está, entonces si no lo escuchaste a Miguelito, que te lo cuente el spot armado por el Ciro, amigo y compañero. Así que tirás el spot, la música, ya volvemos con más, la nueva. Fiesta de un carnaval en la calle Nueva York. Murgas, comparsas, bandas en vivo, guerra de espuma, premio al mejor disfraz. No te lo puedes perder, domingo 2 de marzo a partir de las 17 horas. Organiza Raíces Bar, Barrio y Cultural Calle Nueva York. Y a la noche cierra el Cía San Grande. de siempre y sin parar. Como sopla un ángel perdonando todo, como sopla el viento siempre libertad. Ahí estábamos escuchando la música de Garderitos, que nos estaba dejando. Nadie cree en mi canción, por una de la audiencia que por ahí me traba un poquito. Pero bueno, acá me están corrigiendo nuestra compañera Julia, que bueno, nos está haciendo compañía del otro lado de la consola. Che, bueno, para seguir con la ronda de. Bueno, para que no te olvides, las cosas que están. Y lo que van a pasar este fin de semana, ¿no? Sobre todo en Arana, que bueno, va a haber un corso que bueno, va a arrancar a partir de las 18 horas. Va a estar tocando varias bandas, como por ejemplo Camote Picante, va a estar Mal Amor, es una cumbia, ¿no? Para divertirse. Después va a haber Murgas, Murga Rumbos, después va a estar Murga Estilo Uruguayo, ahí está, después va a estar ¿cómo se llama La Guerra de Agua, también va a haber una Guerra de Agua. Hay un montón de cosas para sí. Que va a brindar carnaval como picante, ¿no? También. Qué va dibujito, ¿verdad? ¿No? Sí, está muy muy detallado acá el panfleto, y también nos está diciendo que bueno, que va a haber una quema del Rey Momo, ¿eh? Va a haber un concurso de disfraces, así que llevate tu disfraz, bueno, para invitar realmente una gran propuesta, bueno, que se va a hacer el día domingo en el barrio, el día sábado, acá dice, primero de marzo, entonces si no te ubicás, el micro 307, el de la ciudad de La Plata, te lleva a ese destino. Y bueno, es una gran jornada con muchos invitados, con mucha murga, con mucha música. No te lo puedes perder. Entonces mañana, primero, reciben el carnaval. Esta jornada, esta gente, ¿no? Que hace que la bienvenida al carnaval que se está haciendo sea de la manera que tiene que ser, con grandes grupos. Me gusta esa Guerra de Agua, la primera vez que la voy, así que si puedo aprovechar, me doy una vueltita y me llevo ropa bien para que no me moje y la disfrute. También el día 3, sería el día lunes, en el Club Honor y Patria, también va a haber un corso a partir de las horas 19, también, bueno, va a haber espumas, batucadas, murgas, candombe, concurso de disfraz también, y bueno, va a haber kermés a las 16 horas, va a haber kermés. Kermés, y el corso comienza a las 19 horas, donde va a encontrar, como ya dijo Miguel, también si nos podés llevar algo para comer o tenés hambre, ahí vas a disfrutar del buffet que lo brinda la jornada los compañeros que organizan este carnaval, porque estamos de fiesta, estamos en carnaval y lo están disfrutando de la mejor manera. La dirección, si no lo sabés, 159, empieza de la calle 11 hasta la calle 13, así que son dos cuadras disfrutando la mejor murga. No es gratis, así que tranquilo, si no tenés plata, así que lleva, disfruta. Libre y gratuita. Así es que es gratis, así para disfrutar el día lunes. Y si llueve, pasa para el 8 del 13, sería el fin de semana. Así que, bueno, sobre todo para recalcar un poco que lo de la entrada, ¿no? Que es, en teoría, si vas al corso del día también te cobran entrada, como para tenerlo en cuenta. Esto de la entrada libre y gratuita es re importante para que la gente pueda ir a disfrutar y, bueno, a compartir un día familiar, ¿no? Así es, con una jornada que tenemos el sábado acá, el domingo acá tenemos todo el fin de semana y obviamente el feriado largo para disfrutar del Corso, porque estamos en el Corso. Y bueno, esperemos que el carnaval se cierre de mejor manera. También tenemos más información, pero ahora con el tema de acá de la calle Nueva York. Tenemos noticias de la calle Nueva York. ¿Qué tenemos, Miguelito? Sí, bueno, recordarte y bueno, más que nada informarte que si estás por emprender bueno, el ciclo electivo con el tema de los estudios, si tenés las ganas y todavía no pudiste anotarte, bueno, para informarte, ¿no?, que se está cerrando ya la inscripción dentro de poquitos días, bueno, con el Fines 2 aquí en Berisso. Los requisitos son que tenés que tener 18 años y no más, y haber terminado el secundario, ¿no? Documentación a presentar, dos fotocopias del DNI, certificado de planilla de la primaria, también certificado de la primaria, y una planilla para una copia en la escuela número 1 Montevideo, que está ubicada en Montevideo y 5 entrada por 5, ¿eh? Así que bueno, la inscripción termina el día 28, pero creo que debe haber también algo para algunos que se quieran acercar, seguramente. O sea, nosotros decimos que termina el 28, capaz, claro, que si no pudiste anotarte, capaz que te dan un tiempito más para que te puedas anotar y que no pierdas esta oportunidad de terminar el secundario, que es muy importante para avanzar para el futuro. Así que Mansión Obrera se abre las puertas para que mucha gente que no pudo terminar puede terminar y tener un gran futuro para más adelante. Sí. Entonces los requisitos tienen que ser tener 18 o más. Así que no es determinado secundario. No hay impedimento con el tema de la edad. Claro, la edad no importa. Pero lo que importa es esto: dos fotocopias de DNI, de primera y segunda del DNI, también el certificado de primaria y una planilla que la podés pedir en la escuela 1, calle Montevideo y 5, muy conocida en la calle. Ahí en Montevideo, la escuela número 1. Y bueno, esos son los requisitos más o menos para que te puedas inscribir. Después las puedes acercar acá a Mansión también, ¿no? Sí, por ahí podemos contar que bueno, que se va a estar haciendo aquí en Mansión Obrera. Así que bueno, la sede va a estar abierta aquí en el barrio, por si estás sintonizando la radio y bueno, te querés anotar, vecino o vecina. Si por ahí estás escuchando la radio, ya más o menos los requisitos ya lo hemos compartido. Y para toda aquella persona que tenga ganas y bueno, que tenga ganas de terminar los estudios, que está seguramente sintonizando aquí en nuestra querida ciudad de Berisso, alrededor, bueno, está sintonizando la emisora, bueno, una de estas nuevas oportunidades. Para sintetizar y cerrar un poquito, vamos a contar bueno, que el carácter y la modalidad, ¿no?, de esto de es la, muy importante, el carácter de la presencia, asistencia a dar dos clases por semana durante tres horas, digamos, ¿no?, cinco materias por cuatrimestres, dos cuatrimestres por año. Bueno, y otro de los puntos es los cursos podrán funcionar en los turnos de mañana, tarde o noche, así que de acuerdo a la posibilidad de horaria de los estudiantes y la sede disponible, ¿eh? Así que bueno, bastante completito el informe, ¿eh? Así es, porque no es todo el día, son nomás dos horas, son tres veces a la semana, creo. Dos veces por semana por tres horas. Ahí está, así es entonces, que no es mucho tiempo, pero para mucha gente que no puede porque trabaja o por no tener tiempo, tiene la oportunidad de tener las tres áreas, digamos, mañana, tarde o noche, y la hora que no es mucho, así que es muy... mucha posibilidad, sí, para que aproveche mucha gente que no vaya a terminar el secundario. Sí, sobre todo aprovechar y bueno, y también impulsar, ¿no? Por ahí, qué sé yo, uno piensa que por ahí a veces que porque en la vida no pudo hacerlo, o en el tiempo que estuvo ocupado en otras cosas, con el tema de los pibes, o laburando o haciendo otras cosas, creo que es una muy buena oportunidad también para ver, ¿no? También el espacio a los jóvenes también para que también y ese impulso de que sigan estudiando, de que no, que se puede. Creo que a partir de las personas más grandes dando el ejemplo, creo que es una la gran iniciativa, digamos, ¿no? Para que los pibes concienticen de que es importante seguir estudiando, ¿no? Así es. Entonces, para más información, puedes buscar en la página de Facebook de la radio, de Radio La Charlatana, FM Radio La Charlatana, y ahí tenés toda la información, todos los que tenés que hacer para... Y si no, también hay una página de... Disculpame, Lu, hay sí, una sí. página de Fines 2 Berizo, ahí entras y seguramente te vas a enterar todo lo que tenga que ver. Pero si estás aquí en el barrio, puedes venir aquí a la sede, a Mansión Obrera, a informarte. Así es, te puedes acercar, si no a la escuela 1 te van a decir cómo es la onda, cuándo empiezan, así que toda la información, acercate acá a La Charlatana, ahí a la gente, al Wichi, lo van a estar informando más o menos, o si no al colegio escuela número 1, que ahí va a estar la ficha. Ajá, la ficha que es muy importante para anotarse. Muy bien, ahí estamos compartiendo mucha información, muchas cosas, ¿no? Lo que va a estar pasando con los distintos eventos que se van a estar dando este fin de semana, bueno, para compartir, para degustar, ¿no? Degustar. Así que bueno, una buena propuesta para este fin de semana, por si estás aburrido en casa o no querés salir. Y bueno, estas son algunas de las alternativas. No sabés dónde pasar el fin de semana y no querés gastar mucho. Estás acá, tenés acá en el barrio, tenés un corso el día domingo. Después tenés el día sábado, tenés en Arana también, por si querés pasar y salir un poco, tomar un poco de aire, tomar un viaje hasta allá, que realmente va a ser bastante lindo, va a haber muchas cosas, va a haber bandas, así que bueno, va a estar lleno de chicos, va a estar lleno de gente grande. Y bueno, y el día lunes también, para cerrar esta jornada de cursos, en el Club Honor y Patria, que bueno, también está ubicado aquí en la ciudad de Berizo, en calle 153, 11 y 13, ¿no? Así es. Ese es el día lunes. Así que bueno, por si no pudiste ir ni el sábado ni el domingo, tenés la oportunidad de estar disfrutando el día lunes a partir de la hora 19. Así es, Miguelito. Entonces, toda la información, dejando un poquito el deporte y empezando a informar un poquito de lo que va a suceder de este carnaval que se está acercando, con todos los requisitos que tiene, sí, mucha gente que se prepara. Carnaval, que digo, perdón, se está empezando a, ¿no?, a dispersar por todo Gran Buenos Aires, ¿no? Como que realmente, bueno, las fechas son tentativas. Vamos a recordar que esta semana, entre lunes y martes, va a haber feriado, entonces con motivo del carnaval, para que toda la gente pueda disfrutar y pasar un momento agradable, bueno, era un poco eso, digamos. Así es, ese era el objetivo de informar. Obviamente mucha gente se está moviendo para que mucha gente también la pase bien en este feriado de carnaval. Y bueno, la calle Nueva York se presta. Y bueno, el día domingo vamos a estar haciendo ese carnaval que mucha gente va a estar esperando, con grupos, con muchas sorpresas. Y esperemos que sea de la manera que estamos pensados que es, seguramente. Sí, sobre la todo mejor. Que no llueva. Eso es lo importante. Lo importante es que no llueva, que nos pueda ayudar el tiempo. Así que realmente vamos a hacer mucha fuerza. Vamos a aprender alguna velita, vamos a hacer alguna danza, algo para que trate el agua, la lluvia y las nubes irse para otro lado. Así es, entonces dejamos de lado información y ya nos vamos a meter de lleno al deporte, porque nosotros tenemos lo importante, que es el deporte, lo más importante lo tenemos acá en la Nueva Deportes, pero después de un bloque musical, porque muy bien. Tengo ganas de que se comunique la gente. ¿Cómo puede hacerlo? Lo puede hacer directamente a través del 461-2733, 461-2733. Si no tenés línea, no lo podés directamente, lo podés hacer a través del mensaje al 1550-83-535. Si no andás por mensajeando o no querés gastar ninguna monedita y tenés la compu abierta ahí, estás en el chat, radiolacharlatana@gmail.com, ahí entras y bueno, nos preguntás lo que quieras, nos mandás saludos, nos querés pedir un tema, nos querés decir algo, estamos aquí, bueno, para escucharte y bueno, para brindarte toda la mejor onda, ¿eh? Y si tenés ganas de caminar y esperar que, bueno, no esperar y no esperar que baje el sol, que todavía está por ahí ya se está escondiendo un poco. Está escondiendo de a poquito. Bueno, puedes venirnos a visitarnos aquí a calle 2 y 170, número 4829. Estamos aquí en vivo y en directo en La Nueva Deportes. Así es, entonces vamos con un temita musical y ya después volvemos con más información. Así que voy a aprovechar, me voy a tomar unos ricos mates y escuchando los mejores temas que nos brinda hoy Rock Nacional en este programa de La Nueva Deportes. Vamos con el temita y ya volvemos con más La Nueva Deportes, tercera temporada. Un tema para nuestros seguidores que viajaron desde muy lejos. A ver quién baila rock and roll, Hace tiempo te engañé, pero ahora, nena, quisiera volver, volver a casa, volver a casa, volver a casa, volver a casa, volver a casa. Hey, wow. Porque un día me cansé, pero ahora, nena, quisiera volver, volver a casa, volver a casa, volver a casa, volver a casa, volver a casa. Exclusivo Rock and Pop. Magalina, Este lunes 3 de marzo te esperamos. Sí señor, se viene el carnaval en el club. Vení a disfrutar de las murgas, candombe, guerra de espuma, buffet, batucadas y claro que hay mucho más. Vení disfrazado porque también hay premios. Te lo vas a perder, hacé correr la voz. 16 horas kermés y 19 horas carnaval. Calle 159 entre 11 y 12. Organiza Centro Cultural El Club, histórico Honor y Patria. Y volvimos nuevamente, ahora abro yo por fin, con toda la información que tiene que hacer la Nueva Deportes tercera temporada. Si querés acercarte, ya lo puedes hacer a nuestros estudios de la radio. Estamos acá, hoy estamos rodeados, hoy está el Emanuel haciendo el aguante para que siempre tenemos una visita. El otro día era el Pato, que nos viene a visitar con todas las novedades que tiene Alto Corte. Hoy pasó temprano el Pato, así que le mandamos un saludo grande. Si no está de por ahí, hoy igual pasó a saludar, a darnos suerte. Perdón, es que todavía, bueno, los chicos han quedado que un día de esto pasaban a hacer algo algo ahí imprevisto. Así que bueno, estaba hecha la invitación. Y bueno, eso un poco. Así es, Miguelito, así que están invitados y capaz que tengamos una gran sorpresa más adelante. Vamos a empezar con más información porque tenemos que empezar a hablar un poquito del tenis. Vamos a pasar al tenis, vamos a hablar un poquito del tenis porque se está jugando el tenis tanto en Brasil como en otros cotejos que tiene el tenis mundial. En este caso tenemos que hablar de Federer, que jugó con Djokovic. Federer derrotó al número 2 y avanza a la final de este torneo, que es el ATP de Dubai. Así que el suizo se recuperó y le ganó al serbio 3-6, 6-3 y 6-2. Con un set que venía el suizo bastante bajo, venía de perder por 6-3, ya casi era una remontada con Djokovic, que es muy difícil remontarle a jugarle a ese gran jugador. Se lo pudo remontar el suizo y bueno, en el segundo set le hizo 6-3 y le venció por 6-2 con que este jugador que defendía el título, que estamos hablando nada más y nada, que Djokovic defendía el título y ahora buscará, este es el séptimo que buscará Federer, conseguir el ATP 500 de Dubai, que su próximo rival será nada más y nada menos que Berdych, un jugadorazo que es Berdych, que es conocido, es un gran jugador mundial, que le estuvo ganando a un complicado jugador que a mí se me va a complicar el apellido, así que se lo dejo a Miguelito cuando termine ahí, que estuvo jugando, así que Miguelito sabe muy bien de esos apellidos, así que se lo dejo ahí. Punto. Ahí Miguelito se prepara. Bueno, ahí Berdych que le ganó 7-5 y 7-5 a Kronkowski. Era complicado. Tarde. El croata, algo así es el apellido, donde le ganó 7-5, así que era un complicado rival. Kronshaver. Ahí está, Kronshaver. Entonces, en blanco vamos a dejarlo. Era difícil. Porque estábamos acá, estábamos tomando unos mates, estábamos comiendo, y yo se lo hice al propósito, así que no. Lo agarró justo con la mano. Lo agarré con la mano para divertirnos un poquito también, para meter un poquito de humor a esta información. Entonces, el suizo avanzó y ahora va a estar jugando en la serie. Le ganó nada más y nada menos que el número 1. Así es. Número 2, perdón. Estamos hablando de Novan Djokovic, ¿no? Que avanzó a la final. Así, avanzó a la final, que es un rival donde ganó 7-5, así que también se venía bastante duro también. Por otro lado, vamos a estar contando también la noticia de la semana, ¿no? Que fue la de Juan Martín del Potro, bueno, que tuvo que dejar Dubai por una lesión en la muñeca que bueno, le impidió seguir jugando, y bueno, Bueno, lamentablemente el tandilense abandonó en el segundo set, que había perdido por 7-5. Así que bueno, lamentablemente no ha dejado el torneo de Dubái, que bueno, estaba defendiendo. Y bueno, lamentablemente no se sentía bien. Tuvo varios momentos para recuperarse, pero no pudo. Y bueno, lamentablemente esta muñeca, que bueno, lo tiene a mal traer, así que realmente se hizo varios chequeos anteriores, pero parece que no basta, ¿no?, con hacer una cirugía de un momento, de un rato, y después volver al circuito. Y parece como que estos dolores no se van así nomás, como que parece que está todo bien, que no pasa nada, pero en cualquier momento es como que resurge. Y bueno, justo cuando uno está en el mejor momento, ¿no?, como Juan Martín del Potro, aparece en los momentos más inesperados, y es como que eso lo pone mal a él, lo pone mal anímicamente, no puede jugar. Y creo que realmente va a tener que hacer un gran esfuerzo, va a tener que hacerse una operación. Y bueno, tratar de dejar la cancha por lo menos por un par de tiempo, pero también pensar que a futuro puede seguir en carrera, ¿no? Lamentablemente ha perdido también en el ranking del puesto número 4, pasó al número 5, así que no está pasando por un gran momento Juan Martín del Potro, que bueno, esperemos que se recupere prontamente. Sabemos que va a ser muy difícil la recuperación, que va a llevar tiempo, pero por ahí entender que él realmente lo necesita, y que bueno, que tiene que entender que también no es cosa menor, digamos, ¿no?, estar haciéndose cirugía cada rato y pensando que realmente no va a pasar, pero sabemos que el dolor está. Y bueno, realmente en cualquier momento, cuando uno está en su mejor nivel, bueno, realmente ataca ahí justo en ese momento. Y bueno, lamentablemente tiene esa molestia en su mano, en su muñeca, que lo impide seguir jugando en las canchas, le sigue impidiendo hacer esos tiros tan importantes. Y bueno, que realmente con esos tiros realmente hace un buen juego cuando realmente está muy bien físicamente. Así es, Juan Martín, que le pasó de todo. Con la Copa Davis, que era primero que no iba a jugar, y ahora con el tema de la muñeca, que se está complicando bastante, tanto con el ranking como los partidos que se está enfrentando. Pero el que sí está bien de las muñecas es del Bonis, porque está jugando el Abierto desde San Pablo, en Brasil, y le ganó a Montañez por 6-4 y 6-3, una gran derrota del argentino, donde avanza a semifinales, donde también estuvo jugando Mónaco, que también no le fue bastante bien, cayó con Lorenzi, que hasta la semifinal estuvo casi otro argentino. En Brasil, en este caso le tocó a Messi, y ahora está jugando Haas, uno de los grandes tenistas, está jugando contra con Ceballos, el otro argentino que queda en carrera en este Abierto de San Pablo en Brasil, que está ganando por 2-1 en el primer set. Obviamente así está jugando en estos momentos el argentino Ceballos, que sí, está 2-1 abajo, pero falta mucho todavía, el tenis muy largo. Así que la noticia de este día y esta semana es la derrota de Mónaco, que venía de ganar y ahora tuvo la mala suerte de que cayó, y del Bonis, que obviamente sigue, avanza y sueña con este Abierto de San Pablo, que está jugando en tierras brasileñas. Bueno, pasaron 7 minutos de la hora 19. Seguimos aquí en La Nueva Deporte. Mientras tanto, te vamos a recordar que se está disputando el partido entre Gimnasia y Esgrima de La Plata y Godoy Cruz, que ha arrancado a las 16, más o menos 16:30, 16:15. Que bueno, están en el primer tiempo, y bueno, este partido se está disputando en estos momentos. Vamos a pasar ahora en limpio cómo está el resultado. Así que bueno, por ahora va 0-0, ¿no? 0-0 el primer tiempo. Así que bueno, están empatando en Mendoza Godoy Cruz y Gimnasia y Grima de La Plata. Y ya que pasaste con el fútbol, ¿qué te parece si hablamos un poquito de Villa San Carlos? Hablamos de la B Nacional y hablamos de los grandes equipos que tiene la B Nacional, con grandes noticias que tiene la B Nacional también, porque brinda un montón de información y brinda informaciones donde están de cara ya a la temporada que viene. Esta temporada se viene el Mundial, se vienen nuevos equipos a la Primera A, donde Independiente sueña en volver, Defensa y Justicia sueña en jugar por primera vez la Primera A de la Primera División, y Banfield con el pelado Almeida por segunda vez consecutiva en volver a poner a un equipo a Primera División. Tenemos que hablar porque la semana pasada jugó Villa San Carlos y jugó cuando nosotros estábamos en vivo. Estábamos en vivo y nosotros teníamos el lujo de abrir este partido de Villa San Carlos, donde jugaba de local con el conjunto de Boca Unidos, de Corrientes, que había jugado Villa San Carlos, que con esta semana que se complica un montón, porque en dos meses se tiene que terminar el torneo y recién comienza. Por eso los equipos se están enfrentando entre sí, recién ahora se están enfrentando, porque se tiene que terminar. Era Crucero del Norte que había enfrentado Villa San Carlos en la semana pasada, el viernes pasado que estuvimos presentes, donde Villa San Carlos empató contra el conjunto del Crucero del Norte. Nosotros ya lo habíamos anticipado, pero los demás equipos estaban jugando, donde también jugó Independiente, que empató 0-0. Tenemos que pasar en limpio ya a lo que va a pasar en esta semana, en este fin de semana. Sí, sobre todo con algunos partidos, ¿no?, que se van a estar disputando. Así es, que empieza el día domingo. El día domingo, a partir de las 17, va a arrancar esta fecha con el duelo que se va a estar disputando entre Boca Unido y Patronato. Es Boca que va a estar jugando de local, va a estar recibiendo al complicado Patronato, que va a estar disputando aquí un partido bastante importante. El mismo día, a partir de las 20 horas, va a estar haciendo en condición de local Unión de Santa Fe frente Almirante Brown. El muy difícil Almirante, haciendo un partido más que atrapante frente al equipo de Unión. El día siguiente, seguimos en el mismo día, 21:30, va a estar cuando es el partido entre Aldo Civi e Instituto. El día 3, a partir de las 17 horas, Brown de Adrogué va a estar recibiendo a Douglas Hayes. Huracán frente a Ferro, en uno de los clásicos de Nacional B, va a estar jugándose este partido a partir de las 17 horas. Lo mencionado, a la misma hora, Villa San Carlos, en condición de local, va a estar enfrentando a Gimnasia y Grima de Jujuy. Talleres de Córdoba va a estar recibiendo a Crucero del Norte a partir de las 19 horas. Independiente de Mendoza va a estar jugando con el otro Independiente, con el gran Independiente de Avellaneda. Este partido va a estar arrancando a partir de las 19:10. Sarmiento va a hacer lo mismo en condición de local, enfrentando a Sportivo Belgrano. A partir de la hora 21, Atlético Tucumán, Defensa y Justicia van a estar jugando a partir de la hora 21:30, y va a estar cerrando esta jornada de 26 el duelo que va a estar enfrentándose Banfield como local, enfrentando a San Martín de San Juan. Este partido va a estar disputándose a partir de la hora 22:10. Ahí están los partidos que se van a estar jugando en la fecha 26 de este apasionante Nacional B, que tiene como puntero a Banfield por ahora, y lo está siguiendo Defensa y Justicia. Un poquito más abajo está Independiente, y ahí están arribando un poquito más Atlético Tucumán, Crucero del Norte e Instituto, que son algunos de los puestos más o menos principales que se están disputando en los primeros lugares. Así es, Miguelito, como vos contabas, en esta B Nacional que se le está complicando bastante, se tiene que hacer rapidísimo el torneo, porque en junio, ya pleno mayo, ya se tiene que terminar el torneo, porque se viene el Mundial, se viene el torneo más importante en el fútbol, donde cualquiera pues quiere ganar, y bueno, el torneo se tiene que atrapar, este torneo donde la primera B nacional se le complican bastante, donde quedan muy poca fecha, casi la mitad, falta bastante, pero hay equipos que le están atrapando y bastante, porque Atlético Tucumán se postula también para conseguir ese segundo puesto, clasifican los primeros tres, así que el cuarto tiene a 3 puntos, así que está cerquísimo el torneo. Crucero del Norte también está de cerca, igual que Instituto, San Martín de San Juan e Independiente de Mendoza son los que más sueñan con conseguir este pase y bueno, seguir la temporada en la primera A. Así que ya que estamos en la primera A, vamos a pasar a la primera división, donde esta semana se estuvo jugando torneos en la primera división, en un torneo que se tiene que atrapar y bastante, ¿no, Miguelito? Sí, ¿no? Estuvo jugándose entre semana de la semana pasada, perdón, no lo quiero corregir, pero entre semana de la semana pasada, el día martes estuvo jugando varios partidos, ¿no? El martes 22 estamos hablando, bueno, la fecha había arrancado el duelo entre Lanús y Vélez, que ganó el equipo de Lanús por 3-2, un partido bastante lindo, emotivo, con muchas llegadas, con muchos goles, la verdad que realmente muy atrapante el partido, muy movido, Continuó con la victoria, con la gran victoria, o justa victoria, o ahí nomás, de All Boys frente a Olimpo el día 22. Bueno, estuvo cerrando uno de los cotejos. El día 22, All Boys le ganó por 1-0 a Olimpo de Bahía Blanca. Así que, bueno, no pudo seguir la racha el equipo de nuestra compañera. Bueno, que bueno, viene bastante bien. Ha decaído algunos resultados, pero por ahora mantiene la ilusión. Y bueno, sigue peleando ahí en la tabla para luchar para no descender. El que la hizo bien y le hizo complicada la faceta a Racing fue Arsenal, que le ganó por 3-1. 3-1, esto fue el día martes que se estuvo jugando. Y bueno, con dos goles de jugada parada. Bueno, realmente jugó re mal Racing, así que Arsenal aprovechó las pelotas que tuvo y pudo marcar la diferencia. El día 23, que sería el día miércoles, Newell's le ganó por 4-1 a Rafaela. Bueno, Newell's empezó a remontar, sobre todo con el resultado de ayer, que estuvo jugando por Copa Libertadores, le ganó por 4-1 a Rafaela. San Lorenzo le ganó por 1-0 a Quilmes. Boca y Estudiantes jugaron ese mismo día también. Boca ganó por 1-0 por la mínima. Colón de Santa Fe estuvo jugando también contra River en calidad de local. Bueno, le ganó por 3-1. Y después estuvo jugando Godoy Cruz contra Rosario Central. Bueno, el equipo tombino le ganó por 3-0 en Mendoza. El partido bastante trabado y bastante disputado fue entre Tigre y Argentino por la tabla, por los puntos, digamos, más que nada, ¿no? Por la lucha del puntaje para no tratar de caer en la zona del descenso. Fue 0-0 y cerró el empate de Gimnasia y Grima La Plata aquí en el Bosque contra Belgrano por 2-2. Muy completísimo los resultados que se jugaron en esta semana, en una semana bastante atrapante, rápida, pero juega la selección el día 5, pero el torneo sigue porque está jugando Gimnasia, está empatando en Mendoza 0-0. A continuación, después de ese partido, se van a estar enfrentando, viéndose las caras, Racing de Avellaneda contra All Boys, que será a las 20:30, y mañana, primero de marzo, va a estar jugando un partidazo, el partido de la fecha para muchos, Vélez Arfield en el Amalfitani, recibiendo nada más y nada menos a Boca, que viene de ganarle al puntero nada más y nada más que a Estudiante. Así que va a ser un partido atrapante que Miguel ya tiene ganas de palpitarlo a full. Sí, seguro. Va a ser un partido lindo, así que bueno, vamos a tratar de hacer fuerza como siempre. Así es. Entonces, el mismo día también va a estar jugando Atlético Rafaela contra el conjunto de Belgrano, el de Córdoba. Ese partido va a ser a las 18:15, así que muy atrapante va a ser esos partidos. Argentino Junior va a estar enfrentando de local Arsenal A las 20:10 va a ser ese encuentro y va a cerrar esa fecha del día sábado. Rosario Central, en Rosario, va a estar recibiendo nada más y a Colón, el puntero, al Colón, que sorprendió a muchos ya con una victoria atrapante que había recibido con River, que jugó bastante bien. Y bueno, ahora quiere hacerse fuerte de visitante también con Rosario Central. El día domingo va a estar jugando Quilmes con Tigre. A las 5 de la tarde va a ser el partido. A la misma hora va a estar jugando Olimpo de Bahía Blanca con el Granate, con Lanús. A las 18:15 va a jugar el clásico de la fecha, River Plate con San Lorenzo de Almagro. Y va a cerrar la fecha, nada más y nada menos, en La Plata. Va a estar recibiendo al último campeón, al que está levantando de a poquito, que es Newell's Old Boys de Rosario. Un Newell's Old Boys que viene de ganar la copa, viene de ganar el torneo y ahora va a estar jugando nada más con el puntero del campeonato, que es Estudiante. Y lo que le estaba diciendo, esta semana, la semana que viene, va a haber doble jornada, así que ya se lo voy a estar repitiendo. El día martes 4 de marzo va a estar recibiendo Colón en Santa Fe, va a estar jugando con Godoy Cruz. Gimnasia va a estar jugando a las 19:15 ese mismo día con Atlético Rafaela, y va a cerrar a las 22:10 All Boys contra Argentino Junior. El día miércoles 5 va a estar jugando Belgrano en Córdoba recibiendo a Estudiante. El Granate va a estar jugando con Racing, un partidazo, esos dos van a ser a la misma hora. 20:10 Boca Juniors va a estar jugando en la Bombonera con Olimpo de Bahía Blanca. 21:15, partidazo. Newell's Old Boys va a estar recibiendo a Vélez Sarsfield, así 20 horas, más o menos 20:15, a las 22:15 va a ser el partido, que va a cerrar el día miércoles. El día jueves va a estar jugando Arsenal a las 17 contra Quilmes. San Lorenzo con un partidazo con Central y va a cerrar en Tigre, nada más y nada menos que el conjunto de Tigre, el Matador, a las 20 a las 20 horas más o menos va a comenzar, a las 10 de la noche va a comenzar ese partido, que es muy tarde para muchos, muy cuestionado es el horario tanto de Boca como el de River, que va a ser entonces Tigre, el Matador, recibiendo a River Plate el día jueves a las 10 de la noche. Muy bien, es bastante completo el informe con todo lo que tiene que ver con la quinta y sexta fecha, con lo que se va a estar disputando a partir de este fin de semana y que va a continuar el día de la semana que viene, ¿no? Ya con mes nuevo, así que a partir del martes, miércoles y jueves. Entre martes y jueves va a ser el partido. Así que ahí tenés toda la info, todos los equipos, los rivales. Y bueno, aquí en la Nueva Deportes no te lo podés perder, ¿eh? Así es, así que tenemos mucho fútbol durante esta semana. Una semana donde muchos equipos se juegan bastantes cosas, tanto en la pertenencia como Vélez, que puede conseguir la punta, como Boca y River, con Bianchi y con Ramón, que puede pasar cualquier cosa, con muchas noticias que va a haber, donde puede pasar de todo. Así que el fútbol tiene esas cosas y esperemos que sea la mejor manera. Y un River, ya un poquito palpitando, que habían suspendido la cancha, no, se suspendió la tribuna, los Civi, que era de abajo, pero abrieron la de los públicos visitantes, así que no sé qué cambió, pero no importa. Y bueno, tema selección nacional, el día martes. Ahí está, sí, ese también, ¿no? El día martes va a estar jugando un partido, el último partido amistoso. Afuera de Argentina sería casi el último. Queda un partido acá en Argentina, que va a ser en mayo, así que tenemos para jugar con la selección. Va a recibir acá, que están viendo el estadio, yo creo que va a ser el Monumental, así que se estaba hablando del Mario Kempes o de Godoy Cruz de Mendoza, pero yo creo que va a ser en el estadio donde muchas veces jugó, que es en el estadio de en el Monumental de Núñez, así que va a ser el partido. Entonces Argentina va a estar jugando el martes con Rumania, va a ser el partido que va a estar enfrentando a Argentina, donde el Kun Agüero va a jugar, pero no al 100, no está al 100%, donde el Kun Agüero necesita volver porque tiene Champions, donde está muy complicado con el Barcelona. Un Messi que esperemos que en el Mundial esté como tiene que ser, como es Messi. Bueno, es un partido que va a haber que hablar y mucho, así que esperemos que la selección haga un buen trabajo, que juegue con Rumania. Así es, el partido en Rumania va a ser en España, parece. En España va a ser el partido, me parece. Sí, Miguelito, ¿algo que quería decir? Sí, por ahí, esto de que bueno, va a haber varios amistosos. Bueno, ya creo que, como bien decíamos, presentando el amistoso que se va a estar jugando este último partido, uno de los últimos partidos, bueno, donde se sumarían los jugadores que están jugando en Europa, pensando en el amistoso del 5, ¿no? El 5 de marzo, frente a Rumania en Bucarest. Bucarest. Gracias. Que también van a estar jugadores locales como Orión y Gago en Boca, Machi Rodríguez y Vanega en News All Boys, que son los únicos que convocó Sabella para enfrentar a Rumania en ese país. Así que esperemos que la Argentina que haga un buen trabajo. Y bueno, hay convocados ya conocidos. Pero también hay que ver también. Yo creo que tiene que ver jugadores acá también. Hay arqueros buenos. Uh-huh. También hay defensores bastante buenos también para ver de cara al Mundial, donde esperamos muchos de los argentinos conseguir la Copa del Mundo. Bien, ya pasaron 25 minutos de la hora 19, nos queda nada más que algo de 5 y un ratito más, así que bueno, le propongo a toda la audiencia, a nuestro compañero, a nuestra compañera que está en la operación, que vayamos a un tema musical y enseguida vamos a contar algunos momentitos más, lo que tiene que ver con todo lo que va a pasar el fin de semana y bueno, y lo que tiene acostumbrado la Nueva Deportes, así que bueno, proponemos un tema musical y volvemos con más información. Que tengo que comer, que tengo que dormir, que tengo que trabajar, y así no puedo más ir. Voy a fabricar una bandera pa' que sepa lo que quiero sin decirlo nunca más. No me cierre la cabeza, tu mirada es muy espesa, solo está para controlar. Que si aguanto te odio tanto, que si te quiero te espanto, que me río y te hace mal. No hay fracaso más rotundo que haberse venido al mundo pa' morirse y nada más. Que tengo huevo el toro y alma de buey, y ando a las cordadas con la ley. Tu manto de sangre me correré, si vienes con la espada, ole, ole. Llevo años esperando, a veces arrodillado, mendigando algo de amor. Te doy todo lo que tengo, lo que no es mío vendo, pa' pasar algo mejor. Que si aguanto te odio tanto, que si te quiero te espanto, que me río y te casa al toro. Droguenme a mí, preciso fantasía pa' seguir. Que no droguen más al toro, droguenme a mí. Hay que darse coraje pa' vivir. ¡Va! Me voy a disfrazar de toro y a dar por culo al torero. Que me voy a disfrazar de toro y a dar por culo al torero. Que me voy a disfrazar de toro y a dar por culo al torero. Que me voy a disfrazar, me voy a disfrazar y a dar por culo al torero. Pero tengo que comer que dormir mañana, hay que trabajar, no pienso más, no puedo más, no pienso más. Ay, me quedo al saúl. Ahí estamos, volvimos de aquí en la Nueva Deporte. Ya pasaron 30 minutos de la hora 19 y bueno, ya prácticamente estamos finalizando este nuevo programa de la Nueva Deportes, donde bueno, es la tercera temporada. Si querés felicitarnos por Facebook, lo podés hacer a través de radio lacharlatana@gmail.com. Y si no, nos mandás un mensaje al 1550 83 535, que volvió a dar vida, volvió a su lugar natural. Bueno, y si no, tenés la línea directa, el 461-2733. Si no, estamos ubicados en calle 2, 170, número 4829, aquí de la hermosa ciudad de Berisso. Bueno, Miguelito, para cerrar un poquito de lo que va a ser, entonces, tenemos grupos confirmados, tenemos durante el programa. Volvieron grupos invitados, así que va a estar tocando, además de Encía Sangrante, va a estar tocando Alto Corte, así que Alto Corte, tan conocido Alto Corte, que creo que Pato se acercó y bueno, estuvo comentando que van a estar tocando en esta mini semana de carnaval. También va a estar confirmado los impecables, así. Impecables. Como los pescados, así, con. Lo decimos como los pecados, sí. Claro, los impecables. No es los impecables, así, impecables. Bueno. Ahí está. Que van a estar presentando entonces, van a estar, no estaban confirmando entonces. Así que Miguelito, en limpio. Claro, no, es sí, para recordar este día 2 de marzo, aquí a partir de las 17 horas, bueno, aquí en la calle Nueva York, acordate que va a haber una fiesta de carnaval, a partir de las 17, donde vas a encontrar murgas, comparsas, bandas en vivo, la famosa guerra de espumas, y bueno, va a haber un premio al mejor disfraz, así que no te lo pierdas. Aquí, como lo estábamos acabando de mencionar, va a estar cerrando Encía Sangrante, Alto Corte y Los Impescables, así que para divertirse, para pasarlo en familia, solamente cuesta esperar que no llueva, así que bueno, así que ya sabes, aquí vecino, vecina, que bueno, se va a estar realizando este gran evento. Ahí, si no lo pudiste escuchar por la radio, seguramente en los distintos negocios van a estar circulando los afiches, y si no, el boca en boca seguro va a estar más que vigente. Después tenemos, esto es el día domingo, el día sábado mañana tenemos en Arana, en Arana va a estar haciéndose el corso, bueno, donde va a haber gran variedad, ¿no?, de grupos musicales como Camote Picante, como también va a estar tocando la murga, tocando fondo, va a haber otro grupo que se llama Mal Amor, es un grupo de cumbia, Saya Caporales, Amigas por Siempre, también va a estar haciendo su presencia, Murga Buscando, también va a haber guerra de agua, también va a haber la quema del rey Momo, ¿eh? Este me gusta, ¿eh? Este está bueno porque tiene bastante condimento, ¿eh? También va a estar la famosa guerra de espumas, y bueno, también va a haber murgas, comparsas, así que esto va a estar arrancando a partir de la tardecita, sería, ¿no? Alrededor de las 5 o 6 de la tarde. 6 de la tarde, ahí. Sí, a 6 de la tarde va a comenzar ese... Ahí está, por si tenés ganas de salir un rato y no sabés para dónde ir, y bueno, no querés ir a un baile, no querés salir a ningún lado, no querés salir a comer, querés escuchar música caribeña, música de comparsa, música de todos los estilos, venite al Corso Arana, que te va a estar esperando aquí. La dirección está ubicada en ahí estamos, es el micro, el 307 te deja la letra de Treja en 640 y 131, ahí te deja cerquita de donde va a estar el Corso, así que no te lo pierdas. Así es, y también tenemos feriado por ese mismo tema, por el carnaval, y también hay gente que se suma a festejar este carnaval, entonces estamos hablando del día lunes que se va a estar haciendo el Corso ahí en 159, en calle 11 y 159, que comienza en 11 y va a terminar en 13, de la ciudad de Berisso, donde va a comenzar quemerse, que es quemerse, es un kermés, que es un típico, no sé muy bien del el típico para el Corso, nieve total, claro. Seguramente que va a comenzar a las 19, va a haber espuma, va a haber batuques, murgas, un buffet y también un concurso de disfraces, así que si quieres participar, anda con tu mejor disfraz y bueno, si ganás, felicitaciones. Y nada más, creo que el día lunes entonces tenemos jornada, sábado, domingo y lunes. Ahí está, por si no pudiste ir tanto sábado como domingo, tenés la tercera, la vencida, aquí en Berisso, más prácticamente aquí en nuestra ciudad, en 159, entre 11 y 13, ahí, la entrada libre y gratuita, así que acordate, no tenés que abonar nada, no tenés que llevar, solamente si querés comer algo, va a haber un buffet, y bueno, a pasarla bien, a disfrutar de la nieve, a disfrutar del carnaval, y bueno, a bailar con todo. Y bueno, lo último que nos queda es cómo nos van a brindar el tiempo, ¿no? El tiempo que es lo más importante para las jornadas. Que hoy viernes estuvo medio lloviendo la tarde, ahora se está calmando. Pero el día sábado nos vamos a encontrar con pleno sol, medio templado, con algunas nubes. La mínima va a ser de 14, la máxima de 25 grados. Va a ser el día domingo, que esperemos que no se cumpla. Va a haber una mini llovizna, una lluvia por la mañana. Probabilidad de lluvia. Sí, así es. Así que esperemos que sea por la mañana y que no nos complique mucho la jornada el día domingo. El día lunes va a cambiar el clima, va a volver el sol. 25 la máxima, así que va a estar bastante lindo para disfrutar este fin de semana largo. Igual que el martes, una más, un poquito más. Va a la temperatura 27, 26 grados, la máxima. Una mínima de 15 y una máxima de 26. El cielo algo parcialmente nublado. Así que tenemos, creo que el día domingo, una mini lluvia, pero esperemos que sea chiquita y que no nos complique la jornada del día domingo, que se va a hacer el carnaval acá en la Nueva York. Bueno, está todo dicho, así que bueno, nos pasaremos a retirar. Bueno, simplemente agradecer a toda la gente que está del otro lado. Espero que le haya gustado este programa. Y bueno, ya sabés que este fin de semana va a estar a full con el tema del carnaval, así que ya están hechas las invitaciones. De más está decirte que, bueno, nos estaremos reencontrando el próximo viernes, cuando empiece aquí la Nueva Deportes, cuando digamos, arrancó la Nueva Deportes. De mi parte, estoy agradeciendo a todos, a nuestra querida operadora que está acá de otro lado, que nos está haciendo compañía, bueno, a toda la gente que estuvo circulando por aquí, por los estudios centrales de la emisora, y bueno, agradecerles a toda la gente que está fiel ahí, enganchada a la charlatana, y bueno, agradecerles a todos y nos vemos, Dios mediante, el próximo viernes a partir de la hora 18. Bueno, de mi parte queda agradecerle a toda la gente que siempre nos da oportunidad, a Julia que se brinda para hacer los mejores spots, y bueno, y a mi familia, a mis amigos, a mi novia que siempre está ahí presente. Si no está escuchando hoy, por vía de internet no escucha, así que un saludo grande a toda la gente. Así que ya tenemos jornada el día sábado, entonces Estrella va a estar jugando contra Nueva Alianza de visitante, así que vayan a alentar. Villa San Carlos de local va a estar jugando con Gimnasia de Jujuy, y nosotros tenemos un fin de semana largo. Espero que la disfrute, que el carnaval sea la fiesta como tiene que ser, que la pase bien. Tiene toda la jornada del fin de semana, la Nueva York también se presta, así que mucha gente va a estar presente con bandas, con todo, ya le informamos todo, así que aprovechen este fin de semana largo, pásenla lindo, y nosotros nos encontraremos el día viernes con más información, con mucho fútbol de esta semana, y esperemos que tengamos grandes noticias, y bueno, esperemos vernos las caras el día viernes. Entonces, terminó nuestro trabajo, nos vemos el próximo viernes, este programa número 4 ya, así que cerramos el número 4, la semana que viene abriremos el 5. Esperemos que marzo sea un mes para todos de la mejor. Esperemos que les haya gustado el programa. Y bueno, nos encontraremos el viernes. Hasta el próximo viernes.